Totalmente. Sara, pensaba en esto, ¿no? También al interior de esta red como profesionales de la salud, también la cantidad, ¿no?, de situaciones en las que se nos vulneran nuestros derechos y en las que también se nos siguen muriendo las mujeres, que habrán visto, ¿no?, en todos estos años y que habrán podido ir transitando, ¿no? Sí, realmente ha sido bueno. Mira, en Mendoza la campaña más o menos a nivel nacional tiene 15 años, uh-huh. en donde fueron tomando la posta diferentes mujeres feministas, sobre todo a lo largo del tiempo, y hemos podido ver a través de todas las experiencias que han tenido los acompañamientos de nuestras compañeras aquí, la cantidad de derechos vulnerados que han tenido que transitar muchas mujeres. Y yo te diría que todas las mujeres, porque siempre se habla de la clandestinidad, y es verdad que las mujeres que menos tienen han tenido menos acceso a tener interrupciones voluntarias de la gestación seguras. Pero hay algo que hemos atravesado todas las mujeres, y es la clandestinidad, ¿no? Uh-huh. En este sentido, por más que estés en una muy buena clínica, la clandestinidad te abarca, te invade, te sobrepasa, y también te deja la intemperie emocional y psíquica, porque cuando algo es clandestino no se lo puede contar, no se lo puede socializar, no se lo puede compartir. Por lo cual todas las mujeres transitamos estos procesos en absoluta soledad. Y nuestros derechos en reproductivos se ven pisoteados desde ya, ¿no? Por lo cual han sido muchas a lo largo de los tiempos las mujeres o personas gestantes que han quedado solas, algunas, muchas, han muerto, otras han quedado con lesiones serias en sus, digamos, órganos sexuales y reproductivos, y con mucha pérdida, como bien te digo, mucha pérdida emocional. Creo que allí está sobre todo los efectos de una interrupción voluntaria del embarazo, uh-huh. el efecto de la clandestinidad sobre nuestro psiquismo. Totalmente, totalmente. Sara, te agradecemos muchísimo también esta red, la existencia de esta red, y hoy que suena más fuerte que nunca, cuentan con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande desde La Mosquitera. Bueno, gracias a La Mosquitera porque siempre nos acompaña, ¿eh? Saludos a todas y a todos. Dale, abrazo grande. Chao, abrazo.